12 y 16 minutos, sintonía de la mañana, jornada de este 9 de mayo. Con motivo de las elecciones del próximo 26 de mayo, estamos despidiendo con anterioridad, al menos antes de lo habitual, los distintos espacios que forman parte de la programación de Radio Brique. El espacio de política local, que lo despedíamos el martes pasado, y hoy el espacio Cosa de Todos, que también va a marcar el final de lo que es esta temporada 2018-2019. Cierra, por tanto, Cosa de Todos hoy la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como responsable del gobierno local. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante los próximos minutos, pues precisamente vamos a aprovechar este último Cosa de Todos de la temporada para hacer balance de lo que ha sido la gestión realizada en el Ayuntamiento de Ubrique dentro, bueno, pues de diferentes marcos, desde obra, el trabajo realizado además también dentro de, colectivos sociales en nuestra localidad y demás. Pero antes de nada, querías comenzar con una última hora relativa a nuevos programas de empleos que llegan por parte de la Junta de Andalucía, que va a repercutir y beneficiar a un buen número de ubriqueños y contrataciones, ¿no? Vamos con ello. Pues así es, Rocío. Como sabéis, estábamos pendientes de la resolución de la Junta de Andalucía para poder poner en marcha ya los planes de empleo que solicitamos desde el Ayuntamiento, y afortunadamente ya está plenamente el trámite culminado y el 6 de mayo nos notificaban, ¿no?, la resolución de concesión de los planes, que recordemos también a los oyentes de Radio Brique que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo llevando o disminuyendo, ¿no?, la partida de inversiones en barrio a favor de las contrataciones, porque había un incremento en torno a los 65.000 euros por la subida del salario mínimo interprofesional, y el Ayuntamiento, este equipo de gobierno, lo llevó a pleno. No queríamos renunciar al número de puestos que iban a suponer para Ubrique el beneficio de estos planes de empleo. Así que ya es cuestión de planificar la entrada de estas personas. Los datos fundamentales, que son 2 meses para iniciar la primera contratación, ya tenemos que, en 2 meses, tenemos que tener en funcionamiento alguna contratación de estos planes de empleo. Decirles también que nosotros vamos a dejar el planteamiento, que me imagino que coincidirán el resto de fuerzas, para dejar 2 acciones relativas al mantenimiento de zonas verdes y al diseño y programa de acondicionamiento de zonas agrícolas, porque no son fechas de trabajo con el instrumento necesario para hacer un buen trabajo de fondo, y vamos a esperar que pase el verano, que pase el periodo de peligro de incendio, para en otoño poder hacer estas acciones con tranquilidad y en plenas condiciones para las tareas, ¿no?, sobre todo con el instrumento necesario que necesitan. Uh-huh. Y bueno, y luego pues ya decirles que en cuanto tengamos ya previsto las primeras ofertas de empleo, pues se dará también difusión para que todo aquel que se ha estado interesando pues sepa que vamos a comenzar las contrataciones. Y ya, pues, como decirles, recordemos que estos planes de empleo, nosotros hacemos ofertas genéricas de los puestos que se han contemplado, lo presentamos en la oficina del SAE de Ubrique, ellos nos hacen la selección o preselección de las personas en base al perfil de la orden, y ya pues se selecciona de esos candidatos la persona que se va a beneficiar de 6 meses de contratación en el Ayuntamiento. Así que afortunadamente ya pronto va a haber incorporación del personal y por tanto vamos a poder ayudar a esas personas que están en búsqueda de empleo, que alivien su situación al menos en estos 6 meses, ¿no? Recordemos que eran 77 contratos y un montante económico de algo más de 630.000 euros, ¿no? Así es. La cuantía. Y luego también, dentro de este mismo marco, pues hay novedades en torno a el EPE, que eran las experiencias profesionales del empleo. También estaba en marcha, pendiente de la incorporación de los técnicos de la Andalucía Orienta, que eran los que tenían que encargarse además también de valorar y de establecer ese itinerario para las personas beneficiarias del EPE. En fin, ¿también hay novedades ahí? Sí, ya afortunadamente se han empezado a lanzar las ofertas de práctica. He firmado como alcaldesa varias entidades que se han adherido a este programa de experiencias profesionales, y en unos días pues se va a empezar a comenzar, ¿no?, estas prácticas, que recordemos, Andalucía Orienta selecciona de entre sus candidatos quienes van a ser los seleccionados, y ya pues la técnico de este programa es la que busca las empresas para los 3 meses de práctica que tienen estos beneficiarios. Recordemos que eran desempleados y mejoras de empleo, por cada puesto de práctica son 5 candidatos los que

para sostener económica y financieramente los ayuntamientos, aunque yo creo que falla mucha del análisis, ¿no?, que se hace por parte del Estado en respecto a la carga financiera y de deuda pública que tienen los municipios. Pero bueno, sin entrar en valoraciones ni connotaciones políticas, todos los alcaldes y alcaldesas tenemos que disminuir deuda, ¿vale? Es más, el Ayuntamiento de Ubrique podría endeudarse si así lo estimara en función de si cumpliera determinados parámetros, pero como decía, la diferencia está en la generación de estos superávits. Nosotros hemos generado, yo no recuerdo cuándo fue la última vez, pero hemos generado por 2 años consecutivos superávit y suponiendo una mejora de inversiones que tú no podrías hacer o tendrías que esperar a tener esos recursos para ejecutarlas, ¿no? Recordemos que en 2017 esos más de 200.000 euros destinamos una inversión, que una obra que se va a dejar pendiente de realización y que por tanto terminará el equipo de gobierno próximo, que es los bajos de la plaza de ministro de los hermanos Rodríguez Arena. Recordemos también que es una actuación que este equipo de gobierno abordó en esa plaza porque tenía problemas de impermeabilización y eso ha permitido pues que ahora podamos abordar unos locales para dar respuesta a los colectivos en estos bajos. También con ese superávit adquirimos la casa anexa al Cine Capitol para poder ampliar el espacio escénico y cultural que va a suponer este gran inmueble y poder facilitar la accesibilidad, que era una de las cuestiones que más nos preocupaban a la hora de hacernos con la titularidad de todos los ubriqueños y ubriqueñas para el Cine Capitol. Además, bueno, pues también con este superávit adquirimos la esquina de La Guaya, para entendernos, que ya al fin está demolida, que está ya completamente terminada. Ya el rincón ese pues lo tendrán que diseñar a quien le corresponda. Y bueno, y hemos resuelto también uno de los problemas más importantes de seguridad vial y de tráfico, porque por ahí no podían pasar ni autobuses ni camiones de alto tonelaje, que ahora sí pueden girar después de que esta casa se haya quitado, y es una demanda, una cuestión desde hace muchísimos años de este municipio. Entonces nosotros creemos que en las cuestiones económicas tenemos que ir más allá del cumplimiento normativo que todos los años vamos amortizando. ¿Y qué hemos hecho más? Pues también nos hemos ido a refinanciar las condiciones de nuestra deuda financiera, permitiendo un ahorro espectacular en intereses. Y eso significa que hasta la firma, que lo hemos hecho recientemente, se estaba pagando de intereses sobre deuda un Euribor más 3 puntos y hemos llegado ahora a unas nuevas condiciones de Euribor más 0,44. Cada préstamo, lo he tomado como media, pero cada préstamo más o menos mejora en estas condiciones más de un 2,6 de media de sí. Intereses financieros. A ver, recuérdame, sí, porque sí. Me he perdido el diferencial. Antes se pagaba ¿cuánto? Euribor más un 3%, más para 3%, entendernos, más sí. 3%, y ahora vamos a pagar Euribor más 0,44. Uh-huh. En una parte de los préstamos, como estoy diciendo, que es que, como lo llevamos a pleno, el detalle de todas las... Son 3 operaciones las que se van a refinanciar. Y entonces pues he tomado una media como referencia, como ejemplo, ¿no? Pero que todos bajan en esa sintonía y aproximadamente, es decir, que vamos a notar una diferencia de ahorro que vamos a poder destinar a otras necesidades de Ubrique considerable, y eso es una gestión directa de este equipo de gobierno, pues que ha ido a refinanciar esas condiciones. Sabíamos que el mercado financiero está ahora de Uribo incluso en términos negativos, el tiempo que dure, pero habría que aprovechar esta situación, que es mala para otras cuestiones, pero sí para que el valor, ¿no?, o el coste del dinero está más barato. Había que poner las deudas de nuestro municipio, las deudas con las entidades bancarias, en las mejores condiciones que encontrábamos en el mercado, y hemos conseguido este ahorro que se va a notar muchísimo también a lo largo de los próximos ya años, en función, ¿no?, de la fecha de amortización de cada préstamo. Bueno, pues eso en cuanto a aspectos relacionados con esa búsqueda de recursos para pues lo que sería el municipio de Ubrique a través de la gestión en el Ayuntamiento de Ubrique. Las he enfocado en distintos planos, ¿no? Por un lado, pues en la búsqueda de recursos a través de las administraciones de manera excepcional, y al mismo tiempo pues en la gestión, ¿no?, del ámbito económico también del Ayuntamiento como entidad local. Al margen de este aspecto económico, también querías hacer repaso o balance de lo que ha sido sido los diferentes proyectos en obras que se han acometido en nuestro municipio. Y bueno, pues todas esas actuaciones, ¿no? Las más significativas, no sé si son las que quieres señalar, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que, como digo, dar cuenta. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de dar cuenta a diario con los vecinos y vecinas de aquello que se ha hecho, de aquello que hemos dejado, de aquello que queda, ¿no?, para un futuro. Y ahora entiendo que en estos 4 años sí hay que marcar las grandes diferencias con respecto a otros gobiernos que hubieron, porque yo creo que ahí es donde radica nuestro atractivo, ¿no?, donde pudiera hacerse el énfasis de una gestión que yo creo que ha sido razonablemente buena para nuestro municipio y que ha repercutido en múltiples mejoras de la calidad de vida de nuestra gente. Y en ese aspecto, bueno, es que hay cosas que te llaman mucho la atención. Es normal, es tiempo de política, estamos ya en precampaña, ya mañana empezamos con el primer día de campaña electoral, pero no se puede hablar de algunos que no han dejado proyectos para nuestro municipio, de ausencia de proyectos de este equipo de gobierno, pero no es por nada, sino porque puede apabullar, ¿no?, el número y la envergadura de cuestiones que voy ahora a medianamente, no lo voy a nombrar todo, pero medianamente nombrar. Nosotros cuando entramos en el 2015, los únicos proyectos que nos encontramos desde el ayuntamiento para terminar o y ya está, porque luego tuvimos que afrontar el resto de la legislatura en función a nuestra impronta, no condicionada a ningún proyecto, no había nada, ni papeles, ni solicitado, ni nada parecido, ¿vale? ¿Qué significa? Nosotros tenemos, que por eso digo que la gente tiene que conocer un poco, a grosso modo, cómo funciona un ayuntamiento. Un ayuntamiento tiene programas, digamos, ordinarios, que eso es, por eso los alcaldes, los equipos de gobierno, todos arreglan calles, porque siempre, todos los años, tenemos un plan provincial, un plan de renta agraria, para entendernos que ese es uno de los programas más importantes en Andalucía y que ha permitido la transformación de nuestros pueblos, lo que ya hemos comentado muchas veces, que en función de las cartillas agrarias y agrícolas, pues se dan recursos a los municipios para contratar a estas personas y poder facilitarle también el desempleo agrario y mejorar las infraestructuras en definitiva de nuestro pueblo, ¿no? Pues esos son los dos programas, digamos, ordinarios de todo el año. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos sido muy competentes, muy exigentes, pero es que no hemos encontrado con la Diputación Provincial. La Diputación Provincial ha puesto, a diferencia de los 4 años anteriores, que no pusieron un euro para ningún programa ni plan de empleo cuando estaba la verdadera sangría de la crisis en pleno auge, y la Diputación Provincial está destinando todos los años los planes de cooperación, como se le llama, para la contratación de personas desempleadas en nuestro municipio durante 3 meses. Que pudiera hacerse querer uno ser más ambicioso, que fuera un programa más largo, por supuesto, pero hemos tenido 4 planes de cooperación y nada más entrar en 2 años tuvimos 3. Es decir, que la Diputación ha hecho un esfuerzo considerable y que además luego la Diputación, con su buena gestión económica también, ha permitido que el superávit, que nosotros, yo he dado cuenta del que hemos generado en Ubrique, pues la Diputación le ha ocurrido también en esa buena gestión económica, ha obtenido superávit económico que ha destinado a los municipios. Entonces hemos tenido todos los años, desde el 2016, un plan invierte que nos permite abordar obras. Entonces, aparte de que seamos, entre comillas, no buenos, es que hemos contado con la complicidad y la apuesta municipalista de la Diputación Provincial, que en otros momentos se ha echado de menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando entramos, pues nos encontrábamos las obras de la calle San Sebastián, que además nosotros tuvimos, no estaban contemplados aparcamiento en toda la calle. Nosotros modificamos aquello para buscar, creo que hicimos la cuenta de unos 11 vehículos de aparcamiento y prácticamente terminamos el proyecto tal y como lo tenía contemplado el equipo de gobierno anterior. Nos encontramos con la calle Pinito, que estaba en la otra programa de empleo que se tenía ordinario comenzada. Nosotros cambiamos ahí el proyecto con varios matices porque arreglamos un problema de saneamiento que había existido históricamente entre el caldereto que llegaba a Pinito y lo arreglamos, y añadimos además la calle Santa Isabel, que también los vecinos decían que estando allí llevaban muchos años sin arreglarse el pavimento, y también ampliamos ese proyecto para atender otras necesidades de la zona. Además nos encontramos la pasarela fue la gestión nuestra, pero con un acceso peatonal de la A373 desde la rotonda de la Patacabra a la Fuente San Francisco, que estaba el comienzo de obra civil, para entendernos, y ya nosotros tuvimos que gestionar, pero ahora no había presupuesto, no había consignación, no presupuesto del contratista o del proveedor, sino que no había presupuesto municipal, es decir, partida presupuestaria para abordar ese coste. Tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias, se hicieron, se buscaron las chapas para ser suministradas, se tardó, me acuerdo de todo aquello, lo que se tardó en suministrarnosla, en fin, y que todavía teniendo ya el material de, digamos, que vamos a poner para evitar deslizamiento y esperando sus buenos resultados, ¿no? Y nos encontramos también con un mercado antiguo en plena obra, también con el plan agrario. Esa es la imagen a grosso modo, ¿no?, que nos encontramos nosotros cuando nos incorporamos al gobierno municipal, pues las cosas que tú podías seguir tramitando. En ese mercado antiguo nos encontramos la sorpresa de que iba la Peña Flamenca, no se había contratado, no se había previsto en el proyecto la insonorización de este local, no entiendo cómo se pretendía hacer. Nos encontramos desde luego con el espacio para una sala de exposiciones, que fue una demanda histórica de mi partido en Ubrique, que para darle realce a los pintores de Ubrique, que también, y propaganda, ¿no?, y conocimiento de Ubrique hacen a cada concurso que participan y a cada certamen que ganan, y la sala de exposiciones estaba el espacio previsto, pero todo lo demás, todo lo que es la terminación, el diseño, pues nos correspondió, pues afortunadamente a nosotros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esos eran obras con los planes provinciales o los planes agrarios y poco más, ¿no? ¿Qué vamos a dejar nosotros ahora mismo, digamos, en marcha? Y algunas van a tener que comenzarlo el nuevo equipo de gobierno, ¿vale? Yo espero que seamos nosotros, pero quien entre se va a encontrar con una... cuestiones distintas a las nuestras. ¿Pero proyectadas con dotación presupuestaria? Sí, proyectadas con dotación presupuestaria, y bueno, y algunas de ellas sí es verdad que la terminación deberá de establecerla pues quien le corresponda, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, con los planes ordinarios vamos a dejar la tercera fase que se va a necesitar, que lo hemos comentado aquí en los micrófonos varias veces. Al final vamos a necesitar una tercera fase para la terminación del edificio que era el restaurante de la piscina municipal. Es una obra además poco conocida entre los ubriqueños y ubriqueñas, porque está en una zona que, salvo el paseo de tanta gente que pasa por allí, pero que es verdad que es una obra que no se ve desde las puertas, y por tanto no hay mucha gente que no lo sabe, y se está poniendo mejorando este espacio de restaurante, y como digo, ya va en el Profea que se solicita este año, pero es verdad que el equipo de gobierno pues determinará cómo se finaliza, qué se hace luego con el inmueble, en fin, todas las cuestiones ya pues añadidas, ¿no? Nos vamos también a dejar dentro de los planes provinciales las actuaciones en la barriada El Polletón. Yo creo que los vecinos y vecinas, por el movimiento de alguno de ellos, además con inquina diría, ¿no?, pues ha permitido que 12 años de gobierno del Partido Andalucista y Partido Popular, 4 años últimos del Partido Popular expresamente, y defiendan, ¿no?, que en la barriada, después de esos 12 años de abandono, ¿no?, no se haya hecho nada, y que el Partido Socialista, estando 4 años, le vamos a dejar un plan provincial diseñado para esa barriada por 140.000 euros, que necesita mucho más. Porque el problema de la barriada del Polletón era que la dejadez de esa barriada llegaba a una dimensión, porque hay muchos barrios que están mal, calles que están mal, pero es que el deterioro de todo el barrio llega a una dimensión que no podíamos hacerlo con un plan de obra ordinario ni anual. Nosotros, que hablamos con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, teníamos comprometido el intentar meter un área de rehabilitación integrada dentro del Polletón, para confluir los recursos que nos pudieran venir de la Junta de Andalucía y los municipales para hacer una actuación mucho más completa. Es más, en aquella última reunión, después de las múltiples que hemos tenido con Abra, además también quiero agradecer a su gerente, que se ha volcado desde que llegó a su último gerente con las cuestiones de Ubrique, y en esa última reunión volvía a aparecer pues determinadas arquetas, placas, ¿no?, de hormigón movidas que están mal, y Abra se quedó con el compromiso de hacerlo. Puede ser que incluso en estos días, yo no sé, porque ya, claro, no tengo a la persona a la que llamaba antes y me informaba, pero me dijo que estaba cerrado, con lo cual puede ser que Abra, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, esas cuestiones de movimiento, algunas las atienda. Y luego el Ayuntamiento, este equipo de gobierno, sensible ante esa situación, ha metido en este plan provincial de 2019... los 140.000 euros más o menos, ¿vale?, que tienen los planes provinciales cada año para el Polletón. Y no sé, a veces, hombre, yo entiendo que cada uno en esta vida puede defender a quien quiera y lo que sea, Pero es verdad que a mí me llama poderosamente la atención que se diga no se ha hecho nada. Hombre, nosotros vamos a dejar huella en el polletón, a gestionarla a lo mejor, pues no lo sé, dependerá de lo que la gente diga el 26, ¿no? Pero le hemos dejado en presupuesto, es que pueden entrar cualquier vecino del polletón al presupuesto 2019 del ayuntamiento y ver que hay una partida barriada al polletón, 140.000 euros. Nos ocurre esto como con lo que decía antes, ¿no? Tenemos un plan provincial, el de 2018, bueno, porque yo creo que está bien, como estos son los planes ordinarios, a mí me gusta explicar que entre quien entre va a poder diseñar al menos cuatro planes provinciales, ¿vale? Eso es lo que, si no, hay una cosa muy extraña, ¿no? Vas a tener cuatro años de planes provinciales que te van a permitir al menos atender necesidades en torno a esas cuantías, ¿vale? Desde 140.000 euros. Recordemos que nosotros, nuestro plan provincial primero fue el de la plaza Ministro Fernández Ordóñez y el segundo también, porque esa plaza no solo necesitaba lo que era la mejora para evitar las filtraciones que se estaban produciendo en los aparcamientos que están debajo de la plaza, sino terminarla ya para recuperar ese espacio enorme en metros cuadrados, que hay muy pocos en Ubrique, y ponerlos para el disfrute de la ciudadanía ubriqueña, porque esa ha sido una de nuestras acciones, de nuestras identificaciones y de nuestras apuestas, recuperación de espacios perdidos para el disfrute de nuestra gente. Y esos dos primeros planes provinciales pues se quedaron en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, que ni siquiera están terminados, por eso te digo que eso lo van a seguir el próximo equipo de gobierno. Ocurre lo mismo con la barriada Mirasierra, que fue el tercer plan que solicitamos. La barriada Mirasierra es verdad que lleva muchos años sin atenderse, ¿no?, a las demandas que tienen los vecinos, de un planteamiento más integral, no solo de allí alguna actuación, y hemos querido abordarlo con el plan provincial del 2018, y que se está también culminando con los vecinos el diseño de las acciones que se vayan a hacer, y eso va a estar de próximo a los próximos meses para después del 26, como digo, de mayo, a quien corresponda. Vamos a estar también en el cuarto plan provincial, como digo, que es el Proyetón, y eso habrá que definir las acciones que se vayan a hacer, y espero que demandando a la Junta de Andalucía la apuesta que tenía prevista hacer en esta barriada. Pero además, como decía, nosotros incorporamos pues esas iniciativas de la Diputación Provincial. Entonces tenemos los planes de cooperación, que en este año, me lo hemos preguntado varias veces, se resuelven normalmente, recordemos, marzo-abril, y claro, cuando ha venido a resolverse este plan de cooperación, pues ahí estamos, ¿no? A salto entre el término de esta legislatura y el comienzo de la siguiente. Y esos eran, recordemos también las acciones que contemplaban, eran las mejoras de aparcamiento en el margen derecho, desde el Estoa al Solimán, para entendernos, también, bueno, desde el Estoa al Solimán y en adelante el margen izquierdo, a la subida de la barriada del Polletón, ¿vale? Y eso, por cierto, sí. Porque estás haciendo una relación, ¿no?, de proyectos a través de distintos planes, sí, ordinarios que llegan, en este caso sobre todo a través de la Diputación, que se van a encontrar a partir del 26 de mayo el equipo de gobierno, ¿no?, que entra a formar parte con el Ayuntamiento de Ubrique. Pero todos estos tienen unos plazos marcados en el tiempo, sí, imagino, un periodo de ejecución concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Que todo eso, bueno, pues también conviene quizás recordarlo, ¿no? Porque en el caso de los planes provinciales quizás es más abierto, creo, el periodo, pero con los de cooperación sí que está establecido, ¿no? Sí, los planes de cooperación no tienes tampoco, si tienes pequeños retrasos, mientras que se haga antes de la finalización del año no suele tener problemas, pero bueno, eso lo controlan bien los servicios técnicos, en este caso la arquitecto técnico municipal, los tiempos y plazos, que son 3 meses de ejecución, creo recordar que, pero para septiembre, octubre, lo que es la justificación, que da tiempo, a la fecha en la que estamos y como son planes de tiempo de duración, no va a haber problema en que tú entres y tengas que justificar, no terminar, no hay tiempo sobrado para hacerlo bien. Y luego también estaba previsto la mejora del pavimento del camino de Benahocam, que también contemplamos dentro de este plan de cooperación. Y bueno, yo creo que también hay que recordar que Avenida Jesulín. Sí, bueno, pero la balustrada, yo me refiero a la balustrada y el acerado de lo que es la Sebastián Maciel Pato, sí, ¿vale? Y hasta la Avenida Jesulín. Esa balustrada, como sabemos, y ese acerado está deteriorado desde hace mucho tiempo y hemos querido meterlo dentro del plan agrario, la mejora del acerado y hacer algo con la balustrada, que está ya también en unas condiciones deterioradas, pero además ya de imagen fea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente cómo se define el proyecto para hacer una mejora tanto de comodidad, porque es una zona muy transitada peatonalmente, y por eso vamos a seguir, eso sí lo digo, vamos a seguir hasta el último día de este mandato con la continuación desde la avenida Jesulín, lo que es la parte peatonal, ¿no? Por donde tantas demandas hemos tenido de vecinos y vecinas, que compartiendo con ellos esa necesidad, el problema es que no es público y que, bueno, pues hay que las gestiones, cuando tú tienes, quieres intervenir en algo que no es público, estás contenido porque los informes jurídicos no te lo permiten, porque el intervento no te deja que tú gastes dinero público como es normal en zonas privadas. En fin, tienen muchos elementos de tiempo, de darle vuelta, de ver cómo resuelves esa situación, y estamos intentando de hacer, vamos, de resolver con un mínimo de garantía, pues el mejorar esa parte peatonal, y como digo, eso no voy a renunciar hasta el último día, y si llegamos bien, y si no, pues bueno, pues quedará ahí como una asignatura pendiente también, me imagino que para nosotros y para todos los grupos que quieran, partidos que se vayan a presentar. Y bueno, y luego decir también que hay una parte que yo creo que es importante, ¿no? Nosotros hemos trabajado la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para los mejores resultados, en este caso educativo. Hicimos un comedor, la obra, el Ayuntamiento en el Fernando Gavilán, y hay que recordar pues que el Ayuntamiento tiene el compromiso de hacer el comedor de Ramón Crosa, para que el próximo año los niños y niñas de nuestra localidad pues puedan disfrutar de este servicio, y también pues ayudarnos a la conciliación de las familias y también de la atención a nuestros menores, perdón. Luego también vamos a dejar en la política de mantenimiento de nuestros inmuebles, porque eso también ha sido una apuesta decidida de este equipo de gobierno, inmuebles y edificios dejados y abandonados, y nosotros hemos intentado de recuperar ese patrimonio que es municipal y por tanto de nuestra gente, para ponerlo en mejores condiciones y optimizar luego su uso, ¿no? Entonces en esa política pues también están los edificios que hemos mantenido, ya bueno, le dimos un lavado de cara al ayuntamiento, tuvimos que hacer reparaciones en cubierta, tuvimos que mejorar todo lo que era la fachada porque el deterioro era considerable, y pintamos el ayuntamiento y lo mantuvimos exteriormente, también la ermita de San Pedro, y nos queda, pero está ya la contratación, sino ella al caer del convento, que se quedó el palo a la altura que llegaba al pintono, y vamos a hacerlo en condiciones, que todo lo queríamos haber hecho mucho antes, pero ahora ya al fin vamos a poder pintar el convento y también la ermita de San Juan. Y bueno, y eso también va a quedar ahí planteado exactamente para ir terminando. Luego vamos a, en estos días pues se va a poner, esto sí se va a hacer con carácter inmediato y no va a ser de futuro, ¿no? O de presente futuro, que es la pérgola que teníamos previsto para nuestros mayores en el Parque Rafael Alberti, que es una demanda que teníamos porque ellos, pues bueno, pues se reunían para jugar a las cartas y echar el rato dentro de un sitio que está habilitado para un servicio determinado y que por tanto no podíamos dejar a uso y disfrute de terceros. Y le vamos a instalar una pérgola al término, después de los servicios aproximadamente, para que me entiendan, para que puedan estar allí pues tranquilamente y disfrutando, ¿no? de ese encuentro y del juego, y entre ellos pues seguir estando allí quedando, que también le da vida al parque, tiene que separar los mayores y los menores, y tampoco me parece, al contrario, ¿no? Me alegra de verlos por allí. Y también vamos a instalar los aparatos cardiovasculares, que yo creo que ya Manu, el concejal de urbanismo, agradeció al doctor Antonio Rodríguez Carrión por su colaboración en hacer un circuito de estos aparatos, para facilitar también que en el parque pues se vaya al mantenimiento, ¿no? de mejora de la salud física, y se van a en función de ese diseño que se ha hecho a propuesta de él, pues se van a poner dentro de poquito. Luego, en la parte de arriba, lo que vamos a hacer eso para esas instalaciones es quitar, hay dos zonas de petanca antigua, vamos a quitar una y la otra la vamos a mejorar para también, si así se animan a los que les gusten este juego, pues poder realizarlo en condiciones. Y luego quisiera decir también que está la mejora de la barriada de Andalucía, que también lo comentamos, queríamos en la plaza de esta barriada en la instalación de un parque infantil para optimizar, ¿no? y hacer más atractivo este espacio público para los vecinos y vecinas, y eso también va a quedar ahí para próximos días. Y mira, se dice pronto, pero vamos a dejar, aparte de que tú lo has dicho antes, las experiencias profesionales para el empleo, que son de 2 años, que con una cuantía, ¿no? Considerable de subvención por parte del ayuntamiento. Y luego vamos a dejar una subvención también de algo más de 800.000 euros, Yo creo que si a mí me hubieran dicho eso a la entrada del Ayuntamiento como alcaldesa, van a tener 800.000 euros para cambiar el alumbrado público de Ubrique, que no supone solo el coste de la inversión, sino el ahorro de factura eléctrica que vamos a tener desde el Ayuntamiento en los próximos años. Es decir, que se queda planteado un Ubrique para quien vaya a venir con proyectos muy ambiciosos y de envergadura, y otros pues de actuaciones y mejoras de nuestros barrios y de nuestros vecinos. Así que la diferencia del panorama en lo que nosotros nos encontramos a lo que se pueden encontrar otros, pues desde luego es radical. De esos 800.000 euros de alumbrado aproximadamente de alumbrado público a través de la agencia estatal, con tanto que se denosta al gobierno, ¿no? Que también habría que decir que el plan bueno, ahora comento eso. Son 800, algo más de 800.000 euros, son 600.000 a través de la agencia del Estado y el 20% restante, que son un 80%, el 20% de nuevo la Diputación Provincial va a aportar a los municipios esa consignación. Es decir, que es que nos vamos a invertir en mejor alumbrado público más de 800.000 euros y el Ayuntamiento y los ubriqueños y ubriqueñas de manera directa ponen cero, cero. Y si esto no es gestión, y si esto no es proyecto, pues bueno, que vengan y me expliquen de qué proyecto entonces se habla, ¿no? Porque sin entrar tampoco en el más del millón de euros con respecto a la mejora de la A373 en nuestro término. Que también, pues mira, si aquí hablamos de todo, no lo incluimos, ¿no? Las gestiones que se han hecho, porque eso no se hubiera realizado si nosotros no hubiéramos hecho las gestiones y que la Junta de Andalucía materializó, pero también son proyectos que hoy parece que nos olvidamos y que la Junta de Andalucía afortunadamente ha comunicado que va a mantener el proyecto que se tenía por el gobierno autonómico anterior de mejora ya del término de Málaga a corte de la frontera y deseando pues que llegue para otoño, parece que se tenía previsto las obras y que comiencen, ¿no? Bueno, yo no sé si seguir o vamos atendiendo, se van entrando preguntas y como me digáis, vamos. Yo 12:52, por el tiempo creo que podemos dar paso, ¿no?, a las preguntas que puedan ir entrando. No hay muchas, desde luego, en vale. Otras ocasiones se han acumulado más, claro, pero vamos con ella para conocer también, ¿no?, vale, los planteamientos de los oyentes a estas alturas de legislatura. Dice, hola, buena, me gustaría que le preguntaras a la alcaldesa cuándo arreglaría los acerados de la subida Hipersol desde Mirasierra. Claro, esa, sí, es esa. Sí, vamos, entiendo que la avenida Jesulín, lo que hemos comentado, sí. Pues decirle a este vecino y vecina lo que hemos dicho, vamos a seguir hasta el último minuto buscando eso, lo que necesita, si es poco, entre comillas, si eso me parece, me recuerda que son unos 30.000 euros aproximadamente, vamos, si, como mucho, que no es dinero, uh-huh. es que es fácil de económicamente. El problema está en el encaje jurídico y yo creo que a lo mejor damos con una posibilidad que relativamente, ¿no?, pues garantice esa seguridad jurídica y podamos intervenir, que uh-huh. no es público, ese es el escollo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Toda la parte que no está arreglada, ¿no? Exactamente, toda la parte no está arreglada, pero ojalá ya con la mejora del acerado, como hemos dicho, de Juan Sebastián el Pato, a ver si llegamos también con una solución ahí y ya la gente que utiliza esa zona de manera, vamos, masiva y continua para dar paseos, que puedan hacerlo con tranquilidad y no tener que tropezar y estar mirando, ¿no? Otra cosa que también has explicado, un oyente quiere saber qué actuaciones se han llevado a cabo en el Polletón y si existe algún plan de mejora de la zona. Pues así es, el proyecto, como hemos comentado, está dentro de un plan provincial, el plan provincial 2019, con un presupuesto inicial y estimado de unos 140.000 euros. Y bueno, la agencia de la Junta de Andalucía dijo que iba a intervenir en esos elementos más urgentes, que eran la diferencia de movimiento de placas de hormigón y que iban a hacerlo. Y como digo, lo mismo nos encontramos de que lo hacen pronto, ¿no? Y ahora vamos con aspectos ya más concretos, ¿no? Uh-huh. Dice un oyente, ¿no se puede controlar la ocupación de mesas, de bares en acera? Dice que este fin de semana pasó por el séptimo arte y no se puede pasar por la acera porque había mesa. Dice que tuvo que salir en medio de la carretera del Prado con niños pequeños por ese tema. Sí, es verdad que es un problema, ¿no? Es decir, compatibilizar la ocupación de la vía pública por negocio y lo que es el tránsito, ¿no?, de las personas, tiene que haber un equilibrio. Pero es verdad que es que los negocios, el espacio que solicitan de ocupación está informado tanto por los servicios técnicos como para la policía. Es decir, que ocupando ese espacio hay posibilidades de transitar y pasar. ¿Qué pasa? Que la gente hacemos tapón. Eso. Entonces, yo es verdad que es una cuestión que yo creo que quede en este próximo mandato, que es pues a lo mejor revisar estas cuestiones de manera que podamos garantizar el tránsito sobre seguro, pero que yo quiero explicarle que no es que tengan autorizado la ocupación de toda la acera, sino la acera la tienen que dejar libre, pero claro, las personas que están allí pues tienden, ¿no?, pues a estar de pie y ocupamos y no dejamos espacio. Uh-huh. Pero es verdad que habrá que darle una segunda vuelta, ¿no?, para ir mejorando las condiciones de tránsito del que quiera pasar por una zona, no se lo impida a la gente, ¿no? Uh-huh. Y otro oyente dice: hola, soy Antonio, le mando una foto del caldereto con un arriate, con una papelera dentro del arriate que dice afea la situación, y cuando a 3 metros están los contenedores. Y la foto la tengo yo por aquí, que es esta. Sí. Aquí está la papelera, imagino que es eso, ¿no? Sí, sí. Y aquí está el arriate con la zona vegetal ornamentada. Que afea la papelera, dice, ¿no? Que afea la, claro, en la zona verde que está bien colocadita, la verdad que está bastante embellecida. Está dentro, la verdad que es curiosa la imagen, ¿no? Está dentro la papelera de ese arriate. Sí, pues bueno, vamos, está dentro, pero como hay muchas zonas que se ponen dentro de arriate por el no hacer ocupación de espacio en el vial. Exactamente, en el vial, y puede facilitarlo y se pone esquinado, pero vamos, le doy una vuelta, que es verdad que está una zona preciosa. Y las papeleras, de todas formas, esas tienen que ir sustituyéndose. Nuestro casco antiguo, nuestro casco urbano tiene que estar un poquito más presentable, ¿no? Entonces ya ese tipo de papeleras se están eliminando, que ya hemos repuesto en algunas zonas las nuevas que hemos ido adquiriendo. Uh-huh. Pero es verdad que a lo mejor si fuera otro tipo de papelera no está mal, porque yo lo de las papeleras, quitarlas, de verdad, recorriendo Ubrique, en muchos puntos se echan de menos, que sí, ya se está previsto instalar, y yo creo que una papelera siempre viene bien, facilita que la gente, al menos la mayoría que somos cívicos, en cualquier momento de que tú tengas que deshacerte de algo, pues lo puedas hacer con tranquilidad y facilidad, ¿no? Sí. Pero bueno, lo miramos, yo comparto con él que tiene eso, tiene una vueltecita para estar más bonito ese rincón, que además se ve precioso. Venga, y hay otra pregunta también concreta sobre una zona en particular. Dice, mi pregunta es si se podría hacer algo con el paso de peatones del Prado a la altura de la Pollería Carrasco, ya que, dice, está siempre ocupado por coches parados y algunas veces estacionados. Y los peatones con niños tenemos que rodearlo y esquivar los coches que van circulando por la vía. Dice que es peligroso y que no creo que, bueno, pues tengamos que esperar a que ocurra algo. Bueno, lo que se suele comentar, ¿no? Pero, y me han dicho en la... Paso de peatones, el final del Prado de San Sebastián, una pollería que hay. Sí, frecuencia está ocupado ese paso de peatones por coches estacionados, o bien que están allí parados esperando, o bien que están estacionados. Vale, eso es lo que nos está comentando, vale. Que, bueno, yo, es verdad que eso es como lo de los colegios. Hay gente, y nos metemos, de todas maneras, que tendemos a llevarnos el coche hasta la cocina de nuestras casas, ¿no? Nos pasa cuando recogemos los niños a los colegios, a lo mejor cuando vas a recoger el pollo. Además, esas horas en las que todo ubriqueño y ubriqueña va a toda prisa para la hora del almuerzo, pues llegar en tiempo y poder, pues bueno, hacer el mandado rápido y almorzar con tranquilidad. Esto, bueno, pues se permite, si hay alguna vez, que yo también tengo que decir de que no me consta como un punto negro de estas características, pero sí es verdad que el coche sí está parado, y que depende también del comportamiento cívico de la gente, porque ahí no está permitido en ningún lado, en una calle tú no te puedes parar, poner los 4 intermitentes y hacer lo que tú tengas que hacer, por mucha prisa que tengas, ¿no? Y poco más, ¿no? Hay que añadir a la cuestión. Y vamos ahora con mensajes en torno ya a la gestión de manera más genérica. Una de cal y otra de arena. Dice, buenos días, quisiera felicitar al alcalde y a su equipo de gobierno por estos 4 años de gestión, con sus aciertos y errores, dice este oyente. Y luego otro oyente dice, si el ayuntamiento tiene tanto dinero y va tan estupendo con los proyectos, ¿por qué no bajan los impuestos? Pero me hace una gracia, es decir, gracia, ¿no? Me resulta curioso, porque cuando la gente va tan bien y va... No, vamos, yo no he dicho que está, vamos, estupendamente, que no sobren los dineros por los ojos, ni las orejas, ni nada parecido, ni permitirme los términos, porque yo he dicho que hemos hecho una gestión aceptable y que he dado ejemplo y he dado datos de lo que se refuerza nuestra gestión. Y tengo que decirle que esa gestión se permite también por el nivel de impuestos que tenemos ahora. Los impuestos, mira, yo lo de subir seguramente siempre es muy popular, pero los de bajar, que vengan y nos los cuenten, ¿no? Salvo el IBI, cuando tuvo revisiones del catastro con la subida de los valores de los inmuebles, por tanto había una subida, digamos, sin una intención política, salvo eso, que se bajaron los tipos de interés de los tipos del IBI para poder facilitar que el recibo fuera el mismo. Los impuestos nunca van a bajar porque hay muchas necesidades. Es que antes que decir bajen los impuestos, es que yo creo que la carga impositiva, me he preocupado de mirarla con respecto a otros municipios, en fin. pudiera ser también aceptable dentro de lo que estamos hablando. Y bueno, lo que se trata es que si tú vas optimizando recursos, consigues para tus actuaciones dinero de fuera, pues lo que haces es más cosas, ¿no? Yo creo que la acción municipal siempre tiene que estar en hacer más cosas y resolver más problemas, no en dejar que Ubrique vuelva otra vez atrás y mal, y mal, y mal, ¿no? Todos nuestros ciudadanos y yo misma, ¿no? Tenemos que aportar desde nuestros hogares nuestros impuestos para poder facilitar que Ubrique vaya creciendo, si no, no hay manera. Pregunta también concreta sobre un asunto en particular. Dice un oyente que quiere agradecer el arreglo de la alcantarilla en practicante Diego Herrero, que están los operarios esta mañana allí, dice. Menos mal. No. Pues gracias. Y de momento voy a actualizar, pero creo que eran unas 9 preguntas las que tenemos acumuladas. Y ya hay algunas más, vamos con ellas también. Un oyente dice que para cuándo la variante, el recinto ferial y las madronas de la calle Catalán y Cataluña. Lo de la calle, lo último no sé a qué se refiere. No, yo tampoco. Pero de todas formas... Es una mejora de redes, ¿no? Bueno, me imagino que será el que dice que allí no hay redes de saneamiento y que aquí en los micrófonos lo hemos dicho varias veces, que a nosotros no nos consta que sea así, que vaya al Ayuntamiento al Servicio de Agua y hablemos, y no he tenido ocasión de abordar este tema que no sea aquí en los micrófonos, ¿no? Que la variante, yo la variante no se le puede preguntar al Ayuntamiento para cuándo, porque es una cuestión de la Junta de Andalucía. Pero sí, me va a permitir y me va a venir bien y todo la pregunta, porque hay que aclarar varias cuestiones, ¿vale? Mira, el Ayuntamiento, sin ser el que tiene que ejecutar esta actuación, que depende, como digo, de la Junta de Andalucía, puede facilitar la tarea para llegar al punto en el que tú digas a la Junta, solo depende de ti, ¿vale? Entonces, ¿cómo llega ese momento? Pues haciendo lo que hemos hecho, que es metiendo en el plan general el trazado de la variante prevista por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento, con el ramal de penetración que este equipo de gobierno le exigió a la Junta de Andalucía para poder conectar desde la... Porque, mira, rápidamente, ¿vale? Es que es así, la variante en el 2007, hay un proyecto, 21 millones de euros, un superpuente, termina en la Fuente San Francisco, y que otros gobiernos municipales, por lo que sea, lo dejaron sobre la mesa, porque aquello estaba presupuestado y con consignación económica, un proyecto realizado y terminado con exposición pública, con informe ambiental tramitado, es decir, que no se hizo, por lo que otros tengan que explicar algún día, que salvo exigir a otro que se haga, no escuchan nunca las explicaciones propias, pero bueno, no me interesa, no miro hacia atrás. Nosotros cuando llegamos, resulta que tenemos un plan pista, el plan de infraestructura sostenible de Andalucía, en el que nuestra variante que aparece en ese documento siguen siendo los 21 millones de euros. Entonces nos pasan a un horizonte más allá de este pista, que creo recordar es 2020, entonces nos dejan fuera del horizonte del plan, porque claro, estaban hablando de 21 millones de euros y la Junta de Andalucía, con lo necesario, optimización de los recursos, porque para no poner en riesgo los servicios andaluces, ¿no? Pues han tenido que sacrificar infraestructura. Pues nos dejan fuera del plan, claro, que hicimos nosotros del Ayuntamiento, que fuimos nosotros, reitero, hicimos unas alegaciones a este pista y le dijimos a la Junta, mire usted, yo lo que quiero que su comisión de seguimiento que tiene este plan, usted me dé la oportunidad de trabajar con la Consejería de Fomento para buscar una solución más económica, porque el problema eran los 21 millones, ¿vale? Vamos a buscar una solución más económica y, por tanto, cuando tengamos ese dato, usted dice a cuántos años lo puede asumir, ¿vale? Pues entonces hicimos eso, nos pusimos a trabajar con la delegación de Fomento, se mandó un nuevo trazado de la variante, que el día que yo la vea, pues bueno, haré la hora, es decir, es un trazado muy difícil de conseguir porque muy largo y bueno, y es que sigue, ¿no? Para entendernos, sigue por toda la parte, digamos, de recorriendo, haciendo, lo diré. Circunvalando. Circunvala, digamos, hasta el matadero y luego sigue recto toda esa orilla del río. No cruza el río, para entenderme. Sigue por esa orilla hasta llegar casi a al trasvase, prácticamente un poquito más arriba, ¿vale? Entonces, tiene un montón de kilómetros y tiene en una zona complicada y bueno, yo creo que es un proyecto difícil de ejecución. ¿Qué le decimos a la Junta? Bueno, que si eso está bien, que nosotros lo que queremos es hacer una primera fase de la variante hasta lo que puede ser la altura, ¿no? El entorno de la piscina municipal, para entendernos, con un ramal de penetración a nuestros polígonos industriales. Y nosotros con eso, con eso, aunque quede una segunda fase de la circunvalación, pero con eso se resuelve el problema actual que tiene Ubrique. Claro, si se hace, ¿cuándo se tiene que hacer? Si no, habrá otros problemas que habrá que atender, ¿me explico? Y bueno, la Junta de Andalucía está de acuerdo, y si lo que se hace es incluir en el plan general que el equipo redactor estaba redactando a solicitud nuestra, se incluye esta este trazado, y ahora pues el trazado primera fase y ramal de penetración en las zonas industriales. Que la Junta quedó con nosotros en que, pues ahora toda la exposición pública que tiene que venir del plan general, que por cierto nosotros lo vamos a dejar para el primer pleno del próximo mandato nuevo, en vez de aprobar el plan general ahora en el último pleno, lo vamos a dejar para que sea un tema del primer pleno de mandato, porque es un pleno, un tema crucial y fundamental, y así quitamos la campaña electoral, ¿vale? Entonces, ese plan general, cuando se apruebe inicialmente, pues seguirá su tramitación, y cuando terminemos de tener nuestro plan perdón, aprobado, significará que el trámite ambiental informativo de la variante está hecho. Entonces, la Junta, en ese caso, el consejero de Fomento, nos dijo a nosotros que el anterior, no el actual, hay ahora una consejera, me refiero al último consejero, nos dijo a nosotros que después de esa aprobación definitiva del plan, ya lo que la Junta hacía era el plan, el proyecto, perdón, del tirón de ejecución. Y ya está. Entonces, nosotros no podemos remandar la variante hasta que tengamos nuestro documento de ordenación aprobado, ¿vale? ¿Qué he escuchado la última vez la consejera? Pues me alegra, porque es mantener el compromiso que la Junta asumió con Ubrique, que no hay nada nuevo, ¿eh? Porque resulta muy curioso, vamos a desbloquear, vamos a desatascar, digo, venga, yo esperando a ver qué es lo que va a decir después. Y dice, porque el ayuntamiento metió en su plan general trazado y vamos a hacer la primera fase en ramal. Digo, ala, lo mismo que había. De verdad, yo entiendo que se juegue muchas veces con la ignorancia de la gente, pero me alegra, ¿eh?, profundamente escuchar eso, porque significa que vamos a seguir dando los pasos como habíamos quedado. Y entonces la variante queda en ese aspecto. ¿Y cuál era el otro asunto? Y no me no soy tan larga en la explicación. Recinto ferial. Y el recinto ferial. Recinto ferial también depende del plan general. Recinto ferial que nosotros hemos planteado en el entorno de la Plaza de Toro. Y el recinto ferial tiene que ser una realidad en el desarrollo del plan general. Necesitamos ese plan aprobado definitivamente para poder hacernos con los suelos que no tiene el ayuntamiento en ningún lado, para poder hacer recinto ferial. Y eso es, bueno, pues yo espero que ya con el documento del plan general, que se ha mejorado bastante con respecto el anterior que se llevó a término del último mandato, que nosotros aprobamos, que aquello no se aprobó por la división que hubo entonces del equipo de gobierno, y por eso lo vamos a dejar para el principio de este próximo mandato. Y el plan general, aquí nosotros lo hemos mejorado mucho, hemos metido actuaciones de inundaciones, que en función del análisis que haga la Junta de Andalucía nos va a determinar la anchura que tiene que tener el río en torno a la Plaza de la Estrella, las viviendas que se verían afectadas para hacernos con la disponibilidad de los terrenos, porque hasta entonces no puede ejecutar proyectos de inundaciones. Incluimos la variante y su rama de penetración, el recinto ferial, hicimos aquella opinión, consulta a los vecinos y vecinas, yendo a todos los barrios preguntándole dónde lo veían, y salió el entorno de la zona de la Plaza de Toro. Y bueno, todo eso está ya en el plan general, que es lo que tenemos que seguir tramitando para poder trabajar todas las acciones e infraestructura, servicios que vienen dentro del mismo. Uh-huh. Bueno, vamos con más preguntas por aquí, que he acumulado ya unas pocas. Vale. Un oyente quiere saber cuándo se va a arreglar la terminación que se le va a dar al llano que está detrás del bloque 5 en la barriada Antonio Vega. Dice, al lado de las pistas de pádel, porque dice que aquello solo sirve como pipicán. Pues mira, nosotros sí, pero eso es compromiso como lo de la Plaza Lleno Galván. Es verdad que no lo he apuntado yo como obra que se va a quedar sin terminar antes de las elecciones. El bloque 5, que es verdad que nos vienen los vecinos demandando desde hace mucho que se mejorara aquello, fue cuando vamos a meterle pulso ya a la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, lo que hacemos siempre. Este equipo de gobierno tiene una costumbre, yo creo que sana, que es cuando tenemos una actuación de envergadura a través de cualquier proyecto de inversión, lo que hacemos después es rematar todo lo que podamos por el entorno, ¿vale? Y está contemplado. Nosotros cuando terminemos ya la plaza, pero yo le decía, lo comentábamos al concejal, que hay cosas que deberíamos de empezar a actuar, aunque ya luego la terminen otro, pero para que no se paralice el compromiso que tenemos, y se va a hormigonar, se va a poner en la zona de aparcamiento y toda la trasera del bloque para intentar quitar esa molestia que tienen los vecinos. De todas maneras, estamos con las elecciones, pero 2 semanas lo que queda todavía, sí, para las elecciones, y después tenemos otras 2 semanas, claro, para la constitución, claro, de la corporación local, claro. O sea que todo ese momento, la gestión del ayuntamiento. Y además es un compromiso, por eso te digo que ese trabajo sí que yo no lo paralizo de ninguna manera. El plan general, como digo, lo hemos dejado sobre la mesa. Esas actuaciones, no, ni esa, ni la avenida de Solín, Tierno Galván, como estábamos comentando. Nosotros Tierno Galván, la mejora de la accesibilidad a la plaza y también de la de regeneración, ¿no?, de ese espacio público. turístico que estamos llevando a cabo en todo Ubrique, queríamos, pues, a la par, que empecé, tuviéramos esa obra, lo que es el paseo del río, hormigonarlo, que también era una zona de Pipicán que los vecinos decían que estaba en mal estado, y compartíamos su inquietud, y también está previsto la pavimentación y se va a hacer, uh-huh. ¿Sabes? Y esto así es, esto así, a lo que nos dé tiempo. Claro. Pues nos queda, al menos, como tú dices, un mes al frente, en funciones a unas malas, y claro, vamos a aprovechar todo lo que se pueda. Uh-huh. Aquí una pregunta muy concreta. Un oyente se queja de también los coches que aparcan en la puerta de la tienda, dice, de Paco Román. Yo no sé. Bueno, pues estas cuestiones que llamen a la jefatura, bueno, que den parte en ese momento, que digan y que llamen a la jefatura para, aparte, que la policía sí puede llegarse a la patrulla para poner un poco de orden si hubiera pasado algo, o por las costumbres que tenemos, pues se va y se ordena, ¿vale? Uh-huh. Un oyente quiere saber si se va a arreglar la calle Alameda del Cura y la entrada al colegio Benafeli. La entrada a la Alameda del Cura, no tengo yo constancia de que tuviéramos algo previsto, pero bueno, y el Benaferi está dentro de la Delegación de Educación intentando ver si nos dicen, vamos, el Benaferi está concretamente dentro de una subvención de GDR y esperando, en función de eso, decirle a la Educación, pero que depende. Se refiere a la entrada del colegio. Ah, bueno, vale. Sí, pues eso está todo planteado en una subvención que solicitamos a GDR, que esa es otra, bueno. Y la, es que no puedo, es que hay otros dos proyectos, tanto del GDR, donde está metida la plaza, vamos, me voy a referir para no quitarle protagonismo a los que nos están preguntando, pero bueno, le vamos a poner la subvención del patio, ¿no?, del Benaferi, y también tenemos a IDT una subvención solicitada de mejoras de áreas industriales, que yo creo que nos van a permitir mejorar mucho el tráfico y los aparcamientos del polígono, en este caso de La Piel. Así que son subvenciones también que están pendientes de resolución y ojalá sean positivos. Uh-huh. Más cuestiones. Me gustaría preguntar a la alcaldesa qué mejoras son las que van a hacer en el parque y cancha de fútbol infantil que hay en el lateral de la avenida Cardela, justo debajo de Sierra Blanca, en La Vega. Sí, bueno, allí en la pista del Paseo de Blas Infante, como digo yo, lo que vamos es a el cerramiento de la pista, que era una demanda de los vecinos para poder conciliar el uso de la pista con el descanso de los mismos antes de que llegara este verano, porque el anterior no pudimos llegar en tiempo, y lo que vamos es a ponerle luego la pista en condiciones y a tener un horario de uso, ¿no? Pondremos las normas, yo creo recordar que es hasta los 10 años, le pasa como a la pista de aquí del Parque Rafael Alberti, que está limitada a más pequeños, pero bueno. Espérate porque me lío. Dice, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la alcaldesa y a su equipo de trabajo por hacer tanto en nuestro pueblo en estos 4 años. También dar las gracias por cómo está dejando la cancha y todos los alrededores de La Vega. Sí, porque, claro, estamos allí en la parte de la pista, vamos. Sí. Como dijimos que estaba dentro del Invierte. Y bueno, y luego también estamos ahora con la limpieza, me imagino también allí es que tenemos muchos solares libres, estamos con la limpieza de los públicos, requiriendo a los privados para mantenerlo, y bueno, yo creo que le vamos a dar un buen aspecto a aquello, y la Nueva Vega necesita un compromiso más amplio, de futuro. Vale. Luego, por esta zona también, dice, por debajo, los caminos que están debajo del Hotel Los Melli, hay un oyente que denuncia la limpieza. A eso me refiero, digo, un proyecto de futuro, porque esa es una zona muy bonita, la verdad que muy dejada, deteriorada, porque nosotros mismos, bueno, pues es verdad que mucha gente caminando hace ese paseo, pero aquello hay que ponerlo bien, hay que tomar las acciones para recuperarlo y ponerlo bonito, y luego ya mantenerlo. Estoy de acuerdo que se necesita una inversión un poquito más grande para poderlo poner en condiciones, y merece la pena. Uh-huh. Y luego aquí hay otra pregunta de una oyente que dice que se cayó el martes pasado, saliendo del pasaje por la esquina. Dice que se cayó y, bueno, con pues cuatro, habla del mal estado de la zona. Aquí envían también una fotografía que nos hacen llegar y pide, por favor, que lo arreglen. Bueno, me consta ese asunto, se le dio parte. Yo recuerdo también lo de Mejora Ubrique, que facilita estas cuestiones, y es verdad que no tenemos impoluta todas las calles ni los acerados, por desgracia, y hay que ir con cuidado cuando se transita, y vamos a intentar de quitar los peligros, y bueno, ahí estamos continuamente con nuestra cuadrilla de mantenimiento, que además la dotamos de mejora de transporte, de instrumentos para hacer una mejor tarea, y conforme se tienen previstos los trabajos y en función del peligro que se tiene, se van interviniendo. Y Mejora Ubrique, en el momento y en el lugar, permite atender estas cuestiones. otra de cal y otra de arena. Sí, ¿no? Una, vienen juntas, además. Vale. Es curioso, dice. Un oyente, enhorabuena, Isabel, por su mandato y ojalá que el pueblo vuelva a darte, dice, el lugar por lo habéis trabajado. Gracias. Y luego otro oyente dice, ¿cuándo va a pagar el dinero que debía Susana Díaz al ayuntamiento? Si lo paga, daría más trabajo a los ubriqueños. Perdón. No sé a qué se refiere, si esto es el Patrica, mira, no, si esto forma no sé, parte de algún discurso político. Yo, Susana Díaz no debe nada a Ubrique, porque Susana Díaz, no sé, no es nadie. Ahora, si se refiere a la presidenta de la Junta de Andalucía, lo mismo puedo entender la pregunta. Y desde luego la Junta de Andalucía nos ha dado un punto limpio, nos ha mejorado la 373, nos ha mejorado el servicio sanitario con el acceso a un vehículo de emergencia en el casco antiguo. La Junta de Andalucía nos ha puesto también, en la época de la presidenta Susana Díaz, la mejora de todo lo que es el sistema de radiología, de rayos X en el centro de salud. Hemos tenido, he dicho lo del punto limpio también, bueno, múltiples asuntos y acciones. Hemos tenido subvenciones de la Junta Andalucía para turismo, hemos tenido el comedor del Fernando Gavilán, vamos a tener de la época de presidenta Susana Díaz en el Ramón Crosa, en fin, que yo creo que la Junta de Andalucía ha tenido con Ubrique lo merecido para nuestro pueblo y desde luego teniendo que hacer mucho más. Pero Susana Díaz, hombre, termino esas preguntas, yo entiendo que, bueno, en fin, no quiero hacer más comentarios, pero bueno, las personas hay que respetarles. Si está insinuando cualquier cosa, que lo diga abiertamente o que lo diga quien lo tenga que decir, ¿no? En fin. 1:16, hasta aquí las preguntas y también hasta aquí este tiempo de radio. Cosa de todo, el último de la legislatura actual y el último de la temporada también para nosotros. Así que, para concluir, último mensaje de ese último cosa de todo. Bueno, pues yo quisiera dar las gracias a los oyentes de Radio Ubrique por su participación siempre en estos programas. Tengo que decirles que como alcaldesa me siento muy orgullosa de nuestra gente, que estoy profundamente agradecida por el trato que hemos recibido de la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas. De nuevo, también agradecer, ¿no?, su paciencia ante las soluciones de los problemas y que espero que podamos seguir viéndonos y atendiendo las necesidades que compartimos conjuntamente con ellos y ellas, y a los colectivos también mandarle un mensaje muy especial. Gracias por la colaboración, gracias por lo que están haciendo el Ubrique, ¿no?, más activo, más con un dinamismo que no lo hay en otro lado, valores. Y yo creo que eso hace que, bueno, pues que la gente de Ubrique sea extraordinaria y que también el tesón, la manera de entender el trabajo, el esfuerzo, la capacidad, espero que, aunque no coincidan conmigo en muchas de las acciones o haciendo hincapié en los errores que hayamos cometido, lo que espero que haya sido también reflejo de esa constancia que tiene todo ubriqueño, de ese espíritu, ¿no?, de superación, y que, bueno, hemos estado hasta los máximos posibles dedicados plenamente a esta tarea que tanto hemos disfrutado tanto yo como mi equipo de gobierno. Así que, sin más, que muchísimas gracias y bueno, ya deseando escucharle, vernos de momento en la campaña electoral y escuchar su voz el próximo 26 de mayo, sin recordarles a todos que, por favor, participen, y el que no pueda estar en Ubrique, pues que recuerde que ya está el voto por correo. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias. Gracias a vosotros.